tercero y cuarto quinto es el maldito instinto. Eso que pito al curvar aparentar bajo nuestra fucking villa, pobre lobo a manejar. O al lado sur de Quito en este paladar. Cuento mis historias verdaderas, como tú quieras, como prefieras. Este es el caso de miles de casos. Pocos son los bugis que dan nuestros patos. Como balazos, somos descasos. Estos pedazos, nuestra competencia. Ya no hay paciencia, eliminados en el micrófono. Solo me vence mi clon. En este son manejo vivo, fijo y percibo. El aire de este bajo, varios los que yo respiro. Este tiro me encuentro yo mismo prendido a la llama del optimismo. Sigo loco, sigo agresivo, llevo el guerrero del terrorismo. Fanático, voltea mi puerta, esquinas con poco mi letra. Ponderá mi contra este debido porque llegó la rima siniestra. Gente fresca, trayendo mil repertorios junto a mi orquesta. Mostrando uno de la jungla, representando nos encontramos de la pobreza. Conmigo estoy en filo como un cuchillo, consigo brutal impacto. Esto sigo como el más duro de los suicidios. Con mis hijos me he destrozado mucho de estilo. Tengo una glock en la cabeza, para todo el hijo de puta que te prometa. Despeta, es donde los maníacos de un recinto. Cuidado porque cae largo hasta el precipicio. Sonido, influenciado por la toma de guarapo y arrebato de sentido. No es lo mismo estar trabado que estar en juicio. Las neuronas se aceleran y el cuerpo se pone crítico. De ver reguido en busca de un objetivo. Desechar a los tambores y fomentar el nuevo espíritu. Es un fresco, por eso me mantengo ileso. Rapper sin de Black Street, me paro tu descenso. Colisiones, un kit de golpes, son mis canciones. Inspirado en esos puntos que no tienen ambiciones. En el barrio bajo el estrato, a tu trepando. Que se jodan los pendejos, valdrá, me encuentro harto. Yeah, manicomio en sí. Yeah. Existe manicomio con el pop. Existe manicomio enseñando fucking show. Existe manicomio con el pop. Existe manicomio enseñando fucking show. La calidad potencial de un estruendo musical. Recogido del distrito, convirtiéndolo en universal. Ritmo brutal, a la vez sensacional. Toda sello de nacimiento, icono de my crazy life. Pongo mi style para enseñar y disciplinar a los que retan estos monstruos y no saben qué puede pasar. Puños arriba, la victoria se avecina. Defendiendo las tendencias, nuestra ideología clandestina. Marcas cantinas forman parte de la agitada vida. Marcas putacas como guirras se encuentran encendidas. La edad de miela se mantiene la mente prendida y es una magnífica combinación. Ya te imaginas lo que todo esto origina. Pon atención cuando escuches la lección. Cuando mi gente se alborota con el slam en la fucking sesión. Basta, abasta, se cumple una amenaza. Los maniantes somos tres, ya lo ves. ¿Quién es él? Luis, su Dorman es que el don de micro. ¿Cómo te explico? Castiñado del talento, no miento. Creciendo en el sitio barrio de este pavimento. Alegría y lamentos en los buenos y malos momentos. Así vivo a ver, soy aquel gladiador entre leones. No sé si en breve, no te aceleres. Una bota de licor en lo que te atreves. ¿Qué que te atreves? Negociantes de la vieja escuela, Hospital del Sur, 79, regando babas. Amenazas a mí en vano, tiras parada porque dices que soy enano. En tu película de amor, el malo, en las nalgas de tu novia está mi mano. Si eres crecidote con mi labia, te calo, el hijo y de llaveros te halo. Terminar conmigo es amenaza, es como apagar un volcán con un vaso de agua, como al sol meterlo dentro de una jaula. De mi patio acabar con la mala hierba, y a tu cerebro le enoja, le enerva, porque a mi niña tú quieres tenerla. Mira, no te metas con ella, porque tu vida puedes perderla. No es tu perra, es mi guerra, mala suerte la tuya. Que voy a dar de tu cabeza, tuya, te voy a dar ventaja para que huyas. Quiero ver que de mi zona te escuras, no voy a permitir que junto conmigo fluyas. Hagas lo que hagas, no podrás ganarme las luchas. Tengo a tus niñas en mi cuarto yuchas, tú en la calle de flores, manos y muchas. Fechas a todas, gracias, las tengo muchas. Policías pisándome los talones, que ya no te acolito más dos blones. En mi mundo doy muerte a los soplones. Me vale, agárrame los balones. De marcas, tallas, grandes, uso los pantalones. Como tú en el desayuno me como los huevones. La raza la mejor me acolita. Siempre camino con una niña bonita. Si quieres material, dímelo, cargo la bolsita. Déjame en la calle, no me hagas citas. No intentes delatarme, no me hagas la casita. Porque tu general pasará tu mamacita. Viejas hablando están solitas, cuidando del águila sus pollitas. Con el tiro en la rodilla, niña te excitas. Vamos, dime qué necesitas. Envolverte de sudor y hacerte miles de cositas. Ven a mi cuarto y reviéntame las palomitas. Con mis servicios pagarás las mejores de tuyitas. La de escuela según tú aconsejas. No pudiste vendarme los ojos, te enojas. La de escuela según tú aconsejas. Señales marcadas de encima de cejas. Soy un roble en primavera con hojas. Vuela, vuela, escuchas mi nombre, te alejas. Te alejas. El mundo, la locura. No soy tu sacia ni cura. Mi flow es picia y dura. Soy tu veneno, también tu cura. No soy tu sacia ni cura. Soy tu veneno, también tu cura. Jamás subirás el rascacielos sin pagar el precio. UKU for all the suckers. Cuca al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca al muro, rompiendo muros con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, entre clandestinos trazos, seguro y no es falso van los pasos. Más manos abiertas y menos cerrados brazos, unidos y entrelazados van los brazos. En la carne muerte están los crecidos gallinazos. Hay que cuidarse, no importa de la raya, tienes que pasarle. Bajo el mejor que alzarte más seguro. Lo cierto y verdadero se aseguro. Las promesas no existen, me lo juro. ¿Cuál es el significante de conjuro? Lo insignificante que raya tu la piso puro. Si bajo subo, contra un arbusto del mundo. La propia industria del consumo. No así fungo, en no camino en círculo. Nadie sabe mi escudo, como que sexto mes de junio. Uno más uno, cuestión de suerte o de destino. No existen rosas sin espinos, niños. Hay un final más cruel que aquellos discursos ofensivos. Yo lo consigo, me resigno al mismo. El cristal con el que miro. Haz camino al andar y yo, caminante no hay camino. Cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tugurios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tugurios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tugurios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tugurios. Si bajo subo, pero todo pleno, cuando representamos en alto se encuentra el estilo lleno. Si vamos demasiado rápido, se resisten los frenos. La paja y el heno, que sería de papá. Si no le guiaran los renos, menos signos más y más los menos. Están de pie pero no se encuentran despiertos. Nuevos territorios descubiertos. Lo desnudo ahora ya que está cubierto por la cuca uva andar con proyecto. Jamás oí consejos de los que no aprendo. Nada es eterno, comprendo. Pero no estoy de acuerdo con criterios míseros. Al beber biberón ya todo cerdo. Su barbacoa le llega, se toma el toro por los cuernos. Porque lo mira desde la barrera. No hay que creer en cojera de perra, en lágrima de negra. Alguna vez doy en la acera. Y ten en cuenta que la basura basurea. Y como ave de rapiña nunca y de espera. Pero la cuca u escuela sigue en pie de guerra. De paso dicho sea, la dignidad me queda de mi abuela. Es mi utopía, al pasar del tiempo ya se cría. Tu chama es mía, me tira la ira. Respira, inspira, radica. Cuca vuelta clica, foro de soccer dica. Jica mastica, controlo cánica. Crónica roja, el rama cualquiera la antoja. Pero la lluvia moja, y eso es lo que no me tambalea. La cuerda floja, lo que se bota ya no se recoge. No soy un monje, pero sé que esa es la del hombre, que nada existe si no tiene un nombre, que no vuelve la vista atrás del guerrero que es noble, y que uno es de donde conoce, a no de donde nace. El mundo es una gran cárcel, para qué hablar de libertades. Al caos, quien más descanse donde se halle, pisonea, decir el planeta Adwicare. Cuca al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo muros con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tuburios. Si bajo subo, cuca u al muro, rompiendo nudos con la voz de un aerosol en oscuros tugurios. Si bajo subo, subo. UKU. Si bajo subo. Otra vez, esta cultura te va a noche nos ha reformado de ese acantilado. El oscuro nos ha liberado desde muy pelado. Yo me he conectado con esta hermosura, la única que me tranquiliza y que me calma. Tú eres de esa música que quita todas mis ansias y levanta por lo alto a mi alma. Eres de esa espina la que hace que fluya mis rimas. Poco a poco voy avanzando, sexo, sexo sentido. Hoy te va cantando, expresando suavemente lo que va pasando por mi mente. Digan lo que digan, esta cultura estará hasta el día de mi muerte. Luchando por sacar la cara por el Ecuador del rap. Unión hip hop, unión hip hop. Haciendo la diferencia, no importa lo material. Unión hip hop, unión hip hop. Comunidad unida, raperos buscando rap con paz. Unión hip hop, unión hip hop. Cuatro elementos siempre fuertes, larga vida y libertad. Unión hip hop, unión hip hop. Volvemos y contradiciendo teorías falsas. Un tema lleno de unión y de grandes esperanzas. Cuales tratan de la ayuda uno al otro. Saber cómo salir del hoyo con tu apoyo, tal vez solo. Solo espero ser certero, alcanzar mis metas, lo que quiero. Rapero norte, sur, donde sea y con más fuerza vengan. Una ideología diferente, referente al estar unidos y hacer un golpe fuerte de cultura. Entiendan, el hip hop no violencia ni tampoco es una burla. Los H's coronando todo Quito, subiendo un escalón, conquistando hasta lo más bajo del rincón, con rimas que cargan una misión. Cambiar de posición donde solo exista la palabra buena. Mi pasión, sencillo y sencillo. Yo explico lo que siento, lo que miro, lo proyecto y te advierto que te cuides de la traición y la ambición. No busques la fama, solo piensa en lo tuyo y que no te importe nada malo. Ponle preocupación de la gente en las calles anda drogada por la culpa de la pobreza, derramando sangre, pensando que esa es su destreza. Mira un golpe Ecuador, unión, revolución sincera. Espera y pronto subiremos de escalón, espera. Luchando por sacar la cara por el Ecuador del rap. Unión hip hop, unión hip hop. Haciendo la diferencia, no importa lo material. Unión hip hop, unión hip hop. Comunidad unida, raperos buscando rap con paz. Unión hip hop, unión hip hop. Cuatro elementos siempre fuertes, larga vida y libertad. Unión hip hop, unión hip hop. Unión hip hop, nada más, nada más. Aquí tiene más, cuántos te fallaron, con cuántos puedes tú contar. Que los niños se embregaron con la cultura del rap. Porque los pelados sueñan con ser más malos y quieren demostrar a quien quieren impresionar así con líos. Prefiero ser humilde, callado y sencillo. Solo pura vida con estilo. El hip hop también puede estar contigo en este clima frío. El señor chicano sigue vivo, sigue escribo, demostrando que con arte siempre podemos estar unidos. La confianza que tienes por dentro demuestra tu fuerte sexto sentido. Vas con lo mío mientras me escuches. Analiza y piensa, no dejes que dominen tu rebelde y fuerza. Millonarios más ricos, salarios convertidos en banquetes para su mesa. Niños poseídos por los duelos. Existe más pobreza y los aniñados en las fiestas escuchan tantas tontas letras. Todos los días yo busco la meta, todos los días me pregunto quién tiene la respuesta y qué se puede hacer si todo es un monopolio. Si no nos juntamos, si no luchamos, todo lo que sembramos se convertirá en oro. Unión hip hop, vas con rap, vas para todos. Luchando por sacar la cara por el Ecuador del rap. Unión hip hop, unión hip hop. Haciendo la diferencia, no importa lo material. Unión hip hop, unión hip hop. Comunidad unida, raperos buscando rap con paz. Unión hip hop, unión hip hop. Cuatro elementos siempre fuertes, larga vida y libertad. Unión hip hop, unión hip hop. Unión hip hop. Porque el rap nos une. Hip hop. Yeso, CKN y Shadow. Unión hip hop. Sexto sentido. Unión hip hop. Representando a todos los barrios del sur y norte de Quito. Sexto sentido. 2006. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Unión hip hop. Dedicated to my dead brothers. Rest in peace. Well, I'm in the world. El escenario dedicado para mi gente del barrio. Es así el escenario dedicado para un mundo mercenario. Así es el mundo, muy profundo es el asunto. Los negocios, los asuntos son frutos de experiencias de la vida vivida, disgustos, momentos de cada día, momentos que quedan penetrados en la cabeza. Aquellos momentos que he sufrido y hasta

bonito, de mil formas, de mil maneras, si así tú lo quieres. Un consejo, pana. Lucha, lucha, lucha, lucha. Esquivarlas como balas, forzar a la mente, tratar que Lucifer no entre en este subconsciente, que no derrumbe mis visiones, que no cree ni malas pretensiones, para hacer el mal no hay condiciones, estoy solo y escucho su risa y repite las palabras, maldad y malicia. Me paro y salgo apresurado, siento que mis pasos se han acortado, y la sombra está a mi lado, frases de vacío y oscuridad, realidad en las tinieblas, tiempo infinito, la humanidad del mundo. Solo un punto en el universo, tiempo adverso en los emblemas que salen a flote, dicen sal afuera y lucha contra tus problemas. Quizás fuiste ignorante en esta sociedad y ahora perderás por no saber afrontar. Salir de este lodo, alzar la cabeza, de todos modos, decir si puedo y atacar de sorpresa. Falso en ti, tú eres mi primera presa, sigo siendo yo mismo y a quién le interesa. Sigo siendo yo mismo y a quién le interesa. Lucha y no desmayes. No te calles, este es el detalle, de esta nuestra calle, evade esas lanzas, de falsas esperanzas, porque el mal siempre continúa, y avanza bro, sí. Esta ha sido Chacal y Diana, representando Recolecta, Guamaní, Zona 13, para el Ecuador. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Love it. Yeah. Check. Ha. Escucha, llega, de frente te golpea. Arte jica, presa libertad en donde sea. Otro sistema que no me deja fumar mi santa hierba. De Sudamérica deja que crezca. La ira aumenta, protestar con fuerza. Te pongo a prueba. A reclamar lo que te deban, abre los ojos, date cuenta. No consumas lo que te vendan. En engaños ya no creas, la calle es verdadera y en ella tengo actitud sincera. Grafo vandal, en la pared que quieras. No le temo a las sirenas, soy ilegal de cualquier manera. Bolsillo lleno de planta seca, si te duela, la sociedad no nos tolera. Pero aquí estamos, dándole guerra, callarnos ni la verga. Rapper acá suena, realidad callejera. Prueba, avanza y progresa. En Quito con certeza mi humo apesta. Como sin moraleja mi vida es esta. El rap es mi herramienta. Desahogo la furia que me inquieta. Nada me apresa. Desmiento la verdad supuesta. Mi gente está molesta. Mi promesa y más pobreza. La hora de actuar se acerca. Dime si te la juegas. Exigir el cambio que se espera. Hablando las plenas. Los rapes se dan modos y maneras. Para muestra está la prueba. Deja que Rafael Elba te encienda y diga las cosas que me cabrean. Yeah. Ahí está Rafael, tiene de mí. Rafael. Yeah. Una. Paro. Trabo. Records. Yeah. De niño, esto es lo que soñé, y ahora en la calle lo encontré. Esta es mi letra neta, toda definida y bien completa. Entro en la pista, no me hace falta ir a misa. La calle es el detalle, el sur de Quito. Aquí no existen ya niños bonitos, yo sigo caminando. Todo en la vida se va dando, poco a poco, con el tiempo, con mis homies y con Dios. Sigo cada día, voy creciendo, soy mejor. Analizo todo esto, pongo pecho a lo hecho, afrontando la realidad. Pero sinceramente, no entiendo lo que pasa en esta sociedad. Despierto en cadenas, viviendo todo el tiempo en condenas. Gracias Dios por darme la oportunidad de que mi sueño en este mundo por fin se haga realidad. Al lado de mi gente en la calle, y tú me dices, tranquilo hijo, ya no desmayes. En mi calle, caminando, viendo gente muy diferente, mientras yo sigo mi paso, pensando, analizando, voy relatando el momento ya vivido y pasado. De todo esto algo me ha quedado, todo esto me ha servido, lo he valorado. Mi gente encontrada en la calle, cada una bien parada, no es transformada, solamente tiene una cara, no son boca, y lo dicho se convierte en hecho. Cada paso que he dado, mucha gente me lo ha quitado. Alma perdida, yo rezo a Dios por cada persona que aquí en el mundo junto a mí respira. El poder vivir y aprender es lo mejor que en esta zona pude realmente yo hacer. En la mente siempre lo llevo presente, de la vida nadie puede esconderse. Caminando, conociendo los minutos en los cuales muchas veces llegan disturbios inesperados, dolorosos, pero así casi todos superados. Las pistolas suenan y con ellas mucha sangre drena. Todo esto lo siento increíble, para algunas personas ni existir, simplemente les es invisible. Mi vida corre riesgo de coger momentos ajenos, es mi lucha, me mantengo. Cada día hay dolor, mucho sufrimiento, toda persona tiene causa de rencor. La vida, el existir y trabajar es lo mejor que solamente Dios te puede dar. La gente me critica, me acusa y de las circunstancias uno que otro se abusa. Mi vida es el gueto, Dios el rap, todo esto lo llevo adentro. Dios, mi familia, la calle, el sur de Quito es el detalle. Sucede lo que hay, aquí no inicia, ya no es primicia. No soy de los que menosprecia, uno mismo se hace la justicia y la plata por izquierda se desperdicia. Una suave caricia con puñal puede hacer noticia, no va con prisa. En la calle hay enfermedad entre basura, risas de botella, parabrisas, la madrugada, helada brisa, armas que llaman la mente y lágrimas y risas. El testimonio escriba, toda la intriga real, afuera guarda. Se oculta, tras el vicio del placer que muta, en una maldad profunda y justa, destinada y continua, y continúa, es la tradición más antigua, rondame a los aires, un encapuchado con guadaña, como el que trabaja con una baja, la cabaña del pobre es la ventaja, al pueblo no le importa quedar mal frente a una sociedad que en realidad lo ignora, el barrio avala se desmorona, pero es normal, bam, bam, anécdota, causa y efecto. Ahora pensamiento positivo, el che sigue vivo en ciertas personas,

tenemos cortita, somos de la oscuridad. Doble la palabra, dilo sin dificultad. Carga lo comenta, carga lo enfrenta. Tienes a cuatro armas que tu sueño ya de venta. Yeah, what you? Hey, original tú, what you? Hey, original tú, what you? Hey, original tú, for you. What you gonna do? Año 2000, ¿qué fue? 6, 7 y creo que fue 8, 7, 8 y 9. Este fin de semana, el destrave de las tribus, 10 de agosto, audiciones, el CER Festival. Esto va a ser en la Casa de la Cultura, el Teatro Nacional. Desde las 10 a.m. hasta las 18 horas. Las bandas que están en las audiciones son Latino Criminales, Kamikaze, JFRN, Jeffrey, Science Meth, Bad Instruments, Infantería Plan Z, Quito Hop, Urbano GBC, Shaka Letra Muerto, C, Leta FDA Power, algo así, Pacheco, Mr. Zack, Kierto, Youngstar Syndicate, Doctor Rap y Iván Pino. Así que este fin de semana, sábado, hay un rap en la Casa de la Cultura y totalmente gratis. Vayan con fe. This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. Es un grupo clasificado y peligroso. Antes de escucharnos, ponte firme, no me vengas belicoso. Desde niño en la primaria, las profesoras tildándome de mentiroso. Nunca di la talla, el mejor de la clase que se portaba mal solo para hacer pantalla. El que transita día tras día para derrumbar esa muralla. Formada de mediocridad a muy corta edad, conociendo las calles para ir a trabajar. Así conservo la costumbre de solo transitar por transitar, viendo lo que pasa a mi alrededor. Miro como niños duermen con frío y dolor, y a otros no les cabe en la garganta otro litro de licor. Así me muevo sin honor, de norte a sur y a centro. Así con mis cuatro elementos yo reporto y documento cómo mueren mis hermanos con gritos de arrepentimiento. Cuenta dígame algo que yo no sabía. Bueno, lo normal me estafó la puta policía de elecciones. Los malditos cerdos nunca se confían, me siguen los rayas. Para despistar le toca saltarse unas mallas. Vaya que sorpresa con lo que me topé. Unos cómics botados en el parque desde el día de ayer. Fumando vida en su vida, yo no la voy a componer. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío camino hacia el infierno. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío camino hacia el infierno. Me encuentras en la calle y ya vamos a ver quién es quién. Es la razón de un cambio social, la convicción y la fuerza con la que te pones a luchar. Mientras escuchas un buen Onyx o Wu-Tang Clan, el asfalto que se pega como chicle a mis pies. Arde como el infierno, pues me toca correr con rapidez. Y al compás de mi corazón agitado palpitan las rimas con fluidez. La melancolía me quiere atrapar, es por una chama que tu vida puedes acabar. Pero eso no me va a parar, me da igual. Desde mis orígenes me han llamado criminal. Mi vida paranormal se vive en el centro. Es como con un machete en esta jungla yo me adentro. Y es de cemento, desde el Cumandá hasta San Marcos. Un transeúnte que no pierde el tiempo en novatos. No me encierro en los problemas, aprendo de ellos y después corren como gatos. Con un perro atrás, letras con ego porque hacía falta como en una baraja más. A ciencia ebrio jamás le encontrarás. No me juzgue por favor, solo soy un habitante. Como amor al arte, arte como el de tratar a la gente según su carácter. Es que no vinimos a incomodarte, sino que somos los ensis que ordenan. Tras de la tumba como Lázaro, levántate de tu condena. Rompiendo las cadenas, invadiendo ciudadelas. Transeúntes de duras aceras, es el estilo que tenemos. Toma para que veas, que la nota se pone fea. Cada vez que los latinos de el grito se apoderan. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío, camino hacia el infierno. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío, camino hacia el infierno. Esto así empieza una historia más. Transitando las aceras llenas de iluminación tenaz. Se va cada vez su vida, fluyen las ideas más nocivas. Asfalto, tierra y amargura forman rimas infinitas. Filosofías latinas, unidas al compás de golpes y guerras lucrativas. Críticas incentivas, paredes llenas de colores saturan a la vista. Queremos esta libre te conquista con la liberación. Las calles te susurran, gritos buscan expresión. Pones a el flow, métele sazón. Componente activo y humo alrededor de la sangre aborigen propio poseedor. Es el frío y el calor que se mezclan en un mundo lleno de alucinaciones. Pólvora y majestuosidad que desprenden los cañones. Bienvenidos, señoras y señores. No tengo ni medio, yo tengo talento. No tengo tu tiempo, sin falta armamento. Así comienza el inmenso sueño. Las calles se desplazan, ahora soy su dueño. Misiles se disparan al cerebro. Caen las neuronas, son el ritmo noventero. Apréndase primero. Hojas de papel en charco de conocimiento. No es tan fácil y ligera. Descendimos entre tinta escrita de libros de guerra. Historia oscura desde las entrañas de la tierra. Gritos en silencio que derrumban a cualquiera. Vamos abriendo camino, con bases en mi destino. Vamos ganando batallas sin tipo de maña. Mi no me engañe con menos ensaña, pica guadaña. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío camino hacia el infierno. Transitando las calles voy aprendiendo, transitando las calles voy entendiendo. De este mundo frío camino hacia el infierno. Kamikaze por los aires detonando bomba. Aléjese de aquí que es un piropo, solo estorba. No me mire demasiado porque luego se enamora. Y si no da pie con bola luego se me llora. Esto es rap serio, cero joda. Hasta la coronilla de tanta ladilla. Esto te dolerá como patada en la canilla. Soy color opaco que brilla, la que te quita el sueño y te causa pesadillas. Me levanto de esa silla, corro por los senderos de la vida. Y sé que criticarás mi nombre, buscarás cualquier pretexto para ponerme, pero sin saber tú que esto es un pacto con lo eterno. Sai de aquí, que uno quiere una hicholar. Sai de aquí, que uno quiere una infalar. Sai de aquí, que uno quiere una hicholar. Sai de aquí, que uno quiere una infalar. Dime tú, ¿cuánto te han cobrado? Dime tú, ¿cuánto has pagado? Si el rap no tiene precio y no puedes comprarlo. Raperitos con el ego por el firmamento, no aterrizan los pies, solo creen en ellos. Banalidades como miden la profesionalidad de cuántos views o likes puedas alcanzar. Yo me mantengo en el under, en el underground. No estoy aquí para demostrarle

esta noche es normal. Frescos, que todo esta noche es normal. Frescos, frescos, frescos, normal. Hay muchos roces, discusiones por nada. La vida que tú llevas solamente es prestada. Ladrones, detener la poli, nunca hace nada. Políticos, holgazanes que están de gana. El mundo es de locos, yo no sé qué falta. Nunca estamos conformes en cualquier situación. Peleamos por poderes, diferencias de razas. Y hacia el cielo miramos en busca del perdón. Y es hora que tú sigas, mira hacia frente. Porque todo lo que haces siempre lo miran mal. Camino en seco, te muevas tambaleando. Siempre hay alguien que quiere que te vaya muy mal. Este es el mundo de récord que habitamos. Nacemos, contemos y algún día nos vamos. Vivimos preocupados y a veces nos cansamos. Pero frescos, que esto de esta noche es normal. Estas son cosas que suceden acá. Y en el camino una piedra te puedes encontrar. Toda esta escena decorando en el barrio. Pero frescos, que esto de esta noche es normal. Frescos, que esto de esta noche es normal. Frescos, que esto de esta noche es normal. Frescos, que esto de esta noche es normal. Frescos, frescos, frescos, normal. Y'all ready for this? Hey, y'all ready for this? Sentimiento real a mis manos alzar, el cielo admirar, luna celestial guana, formar lazos de paz. Díganle, díganle. Sentimiento real a mis manos alzar, el cielo admirar, luna celestial guana, formar lazos de paz. Díganle, díganle. Desde el tiempo vos solo pasa y se olvida. Historias que quedan en libros de la vida. Generaciones pasan con el tiempo, se olvidan. Es que disfrute las horas de hoy en día. Lucha por lo que quieres y valora la vida. Desechemos esa guerra conflictiva. Que juzgues a otros no te identifica. Piensa en ti desde la primera hora del día. Brinda tu mano al que lo necesita. De corazón las cosas te edifican. My clan, na na na na na. Díganle, díganle. Sentimiento real a mis manos al aire. El cielo a mirar, luna celestial, guana. Formar la sociedad. Díganle, díganle. Alzo mis manos al cielo. La fe yo siempre sostengo. Aunque no haya un freno de lo que veo, aprendo. Es hora de pensar que están bien, que están mal. Cielo a mirar, luna celestial, guana, formar lazos de paz. Díganle, díganle. No pasen un segundo, puedes hacer mucha sed. La venganza y la ira que a la vez es un estrés. Por eso recuerda, hermano, encuentra la luz al volver. Y verás, habrá un cambio con tu alma y con tu fe. Y construye un camino donde no hay oscuridad. Lucha con todo enemigo que sea tu adversidad. Siempre fuerte y batallando, esa es la realidad. Va a encontrar esa energía positiva que es la paz. Tal vez todo tu mundo se acabó. Encuentra tu motivo y tu razón para vivir sin miedo y con más pasión. Los sueños que tienes en tu corazón. Tal vez todo tu mundo se acabó. Encuentra tu motivo y tu razón para vivir sin miedo y con más pasión. Los sueños que tienes en tu corazón. Sentimiento real a mis manos alzar. Es el admirar la luna celestial. Van a formar lazos de paz. Díganle, díganle. Sentimiento real a mis manos alzar. El cielo a mirar, luna celestial, guana. Formar lazos de paz. Díganle, díganle. And the Lord hardened the heart of Pharaoh. You know, Pharaoh is a type of true temptation. Amen, somebody. Pharaoh, king of Egypt. Satan is the prince of this world. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says he's the god of this world. mantienen. Todos tienen su orgullo que no es más fundado que un ser humano despreza. Al estar encariñado, el motivo de él, que un hermano sin letras en un papel. Disfruta más todo el gueto de facto y concreto. Reto solo en duetos, completos y secretos. Siento esto diferente al resto. Por supuesto, rodando me crezco. Muy así, bendición en sí, el micrófono. Check it out, yo. Lo que las palabras salgan lleve dos sentidos. Que la falsedad a distancia lleve consigo la capacidad de ver normal. Que traicionaste a quien llegaste. Llamarlo tu amigo es sorprendente. Que todo sea tan descarado, demasiado tan pillado. Falta de sinceridad, pero que evidente. Decidiste lo que está pasando. Y a quien está buscando otro te vas a ganar. Esto que te está observando a diario vuelve a tu perspectiva. Ves de tu lado contrario en la que odias a todos los que aman propiamente. Todo por la fama, por el que diga la gente. Toma tu tiempo y reflexiona que tu mente no olvida, solamente razona. Acumula acciones falsas de personas descaradas que deterioran tu interior por dar una bonita cara. Deterioran tu interior por dar una bonita cara. Tan solo es otra época, con el mismo guión, pero con diferentes caras. Si la vida contigo se ha portado de forma normal, es uno mismo quien hace huevadas de nada. Sobre un mar de prejuicios, lleno de un egocentrismo que pide el calado, observe el desarrollo progresivo de otra gente, derribando las paredes creadas por su propia mente ascente. Si te sientes inseguro, de nada te sirve un comentario negativo al mundo. Las vidas van y vienen similar al humo. Y aunque te moleste, elijo bien lo que consumo. Así que siento un poco, de verdad lo noto. Que no conozco más que para un loco hay otro loco. No juegues con el tiempo y las ganas que tenemos todos. Y aunque te sorprenda más, somos un estando solo. Potencia tan poderosa, capaces de cambiar una cosa por otra, capaces de dar vida a muerte a una persona. Si no te controlas, puedes causar un daño irreparable, incomparable, un arma de destrucción, una fuerte herramienta para la manipulación, ven. Así que ten cuidado en tu conversación, tu comparación, no más en tu composición, yo. Ten precaución cuando digas te quiero, cuando digas te amo y más cuando eres sincero. En precaución con aquellas culebritas que por conseguir lo suyo todo de rosa te pintan. En precaución con aquellas pantallitas que no están para volar, más que para su jerguita. Más que para su jerguita, venga. Calla y evita. Son genial con esa gente que piensa diferente a lo que posee en tu mente. Porque ellos tienen algo que tú no tienes, pero ellos no tienen lo que a tu corazón enciende. Detenidamente visto a tipos con labia, de boca con rabia que se creen de mente sabia. Que para nada callan, nadie de su talla. Y por donde vayan, se creen la divina papaya. La divina huevada que cada día se observa. Si estás por dentro mal, tus críticas conserva. ¿Acaso no te puta, no te enerva o te molesta? Que utilizan las palabras para cortar las cabezas. Vaya sorpresa que me he dado con la vida, que el arma más poderosa es con un poco de saliva. Hay que sorpresa y que con eso no termina, que la misma arma letal puede salvarte la vida. of all the death and it happened. I found the rhythm of the wrist. Now I plan for complete. Soon a meta for seguir. And nobody to please. I need the rush and the rhyme. Like the flash gets on time. Otherwise I am pale. I revive an ancient aim. Too much noise I'm talking. I know a way to get faster. With this sound from the basement. Denunciando este cartel. I get the joint, light it up. Turn around in your time. Meditate and escape. From the bones in hand. I find in the body of the slime. La, la, la, la. It's time to ride on the facts. It's the right, light it up. Leave the guys behind. I'm here to make peace. Now the violence doesn't cease. Innocence pays the price. Criminals are the ones. I'm a lyrical psycho. I'm tired of all of the darkness. I turn wars into weapons. In a matter of seconds. I'm forming now my own breath. In memory of the fallen. That cause was crystal meth. If my rock is my calling, and I go out for a reason. Human age is the mission. I'm the speed of the lightning. Switch on the news by hand. I get the joint, light it up. Turn around in your time. Meditate and escape from the violence in game. I don't wanna leave the body of this mother. We live on this street. Hacer los pez y las valenciagas, a los santos le rezo, que mi sueño se haga. Comencé hace 2 meses y de mí se la traga. Velan por mi progreso y rezo para que no sobresalga. Negro más fuerte, bitch. Elijo los pez, lo mío es para arriba. La chica tan bestia, me arriba en la tarima. ¿Quién lanza tu vez? Soy el que las motiva. El que con un beso su ego les derriba. Mi perro es del trap y de lujo se exhibe. Y en la nueva era, mi nombre se escribe. Yo voy por el oro, yo voy por los miles. Recuerda mi coro, beat, remix, trap deal. Elijo los tres y las valencianas. Santo le reste, que mi sueño se haga. Comencé hace 2 meses y de mí se la traga. Pero fue mi progreso y resto para que no sobresalga. Elijo los tres y las valencianas. A los santos le rezo, que mi sueño se haga. Comencé hace 2 meses y de mí se la traga. Velan por mi progreso y rezo para que no se me salga. El ratón por el queso, con el culo hasta paja. Amistad ya no hay eso, falso como una plaga. En ti no ve los pesos, no ve las valenciagas. Contigo solo hay besos, de mí ya se la traga. Si me buscan problemas, yo haré que se orine. Si me buscan de más, es mejor que te orines. Que me burle el sistema, hermanito, cualquiera en esto yo le doy problema. Si juega conmigo se quema y su cara la prendo en candela. Elijo los tres y las valencianas. A los santos le rezo que mis sueños se hagan. Comencé hace 2 meses y no se la traga. Velan por mi progreso y rezo para que no sobresalga. Elijo los tres y las valencianas. A los santos le rezo, a los santos le rezo, mis sueños se hagan. Chécalo, doctora Ra 2019, de ti estudio, wow, sobreviviendo. Descansa, ríe, llora, levántate o acuéstate. Si tienes sueño, el boom no dejará de sonar. Solo confía. Nos

brasileña, danesa, también la caleña. Hoy no hay feas, todas princesas, todas bellas. Llegó su caballito, su bestia negra, como boomerang con vuelta. Vámonos saltando hasta llegar al cielo. Hoy no hay titubeo, seguro te entierro. Así sea feo, pero soy de barrio, está muy hablado, sigamos brindando. Pásate pues para acá, para abajo, para arriba. En mi ala delta, una puerta en esta fiesta exclusiva. Las bandas que van a estar este fin de semana en la Casa de la Cultura, aquí en el Teatro Nacional, desde las 10 a.m. hasta las 6 de la tarde, full rap, montón de bandas que van a estar ahí clasificando para todo el festival que se viene todo este mes de agosto. Bueno, me estoy despidiendo, les voy a dejar con un par de estrenos que nos han mandado a las redes. No, fue gracias a la Casa de la Cultura, al Calaveras Mieta Sudamérica, FIM, la Revista Nueva Granada desde Bogotá. No se olviden de salir a grafitear todas las calles, de tomarse las plazas, espacios públicos con el rap, B-Boys, B-Girls, Hip Hop. No para. Chau, chau, chau, chau, chau. De vuelta a mi terreno, aunque nunca me he marchado. Hoy regreso a la escena en forma de radio. Me dicen Lion como al Miguel, siente el calibre. En el beat un killer de los versos, me dicen el dealer. Bebiéndome una Miller, vivo entre papeles, latas de cerveza y algún esfero que pinte mis trazos. Esos fracasos, literalmente cuando estoy muriendo, lamentándome las veces que fracaso. Me sirvo un vaso, clamo mis heridas cual maldito gato que ha sido atropellado en la avenida. Y aún le quedan fuerzas, pertenece a la realeza por destacar en tal destreza. Ya no encajo en el sistema porque no comparto el pensamiento de políticos de mierda. Me hago a un lado, sigo siendo esclavo, haciendo daño, la oveja negra del rebaño. Todavía me emborracho y sigo escribiendo con tinta negra, dejando que fluyan las penas, echando sal en cada herida, buscándome problemas porque de otra manera no fluyen los temas. Mi vida es escribir canciones, dejarlo todo en los reglones desde el rincón. Regresan los dragones, escupo fuego, esto no es un juego. A mi lado esos raps solamente son fichas del ego. Yo traigo parque pa' esos niños, soy el caudillo. En el estudio, cocino el rap más adictivo. Fui testigo de traer a tus oídos el sonido clandestino más adictivo. Dejo todo en este micro, veredicto de alguien que tachan de loco. Si supieran que pienso lo mismo, no sería tan tonto. Pongo el lenguaje no alto, versos sacados del fondo. Rimas cargadas de asfalto, somos la calle, supongo. Siente el combo, para el fake en las costillas. Haces el champion con el necio, sientes la utopía. Nuestra noche es fría, hey, nadie confía. Mucho nota hablando mierda que hay en estos días. ¿Crees que miento? Escúchame bien. Llegó la hora. Hay que expandirse, abarcar toda la operación. Distribución. Hay que crear nuestra marca y hacerla crecer. Pensar en grande. Pensar en grande. Y mis metas empacadas y guardadas en el avión, esperando pisar tierra, esperando el momento que mis piernas toquen tierras extranjeras. Pensamientos van y vienen mientras cruzo la frontera, y sé que regresaré porque alguien a mí me espera. Estoy haciéndolo a mi manera, ahora yendo por el money, bien despierto como Tony, para llegar hacia la Johnny. Oye, honey, ya estoy aquí, vine a quedarme para ti. American Dream, allá me formo mi team. Latino a morir, vamos a luchar hasta el fin. Yo vengo por el oro y me lo va a llevar todo. Yo vengo por el oro y me lo va a llevar todo. Rolling in the streets, dropping them drugs, nigga. I'm the plug here, hoping I'm still loved, nigga. Drug dealer just trying to feed my loves, nigga. You lost, nigga? Yeah, what up, nigga? I'm going for that dub, nigga. Latino from the underground, no one above, nigga. You dumb nigga, catch these shells with your teeth. Give you a taste of what you call this American dream. Slave labor, build a country and everything that it seeks. And immigrants breaking their spleen and barely making it eat. I wasn't born to pay bills and die. Nah, but life in America's not just a piece of pie. Man, Betty, bye bye. No woman, no cry. We all need a better way or find a better place in life. I love the culture, but what I really wanna say is there's something really wrong with the USA. Yo vengo por el oro y me lo va a llevar todo. Y me lo va a llevar todo. Estoy pensando en mi habitación. Ella se fue y solo me dejó. Yo prendo un blon, prendo otro blon. No se merece mi corazón. Que te vaya mal, que te sean infiel. Quiero que sufras, que te pongas en mi papel. Que te vaya mal, que te te sean infiel. Un par de amigas de ella ya me las follé. Ella se fue y nunca más volverá. ¿Cómo olvidarla si me enseño a amar? I love you, baby. Pero esta puta a mí me falló. Cruzó la línea y para mí murió. A veces escucho a lo lejos el eco su voz que me habla. Hoy día pasamos juntos, mañana ya extraño su mirada. A veces pienso cómo puede importar tanto una persona. Hoy escribí estas palabras antes de morir, me abandonas. Lo presentía desde el inicio, que iba cayendo pa'l precipicio. No quería despertar de este sueño. Hoy siento frío, prendemos un leño. Estoy pensando en mi habitación. Ella se fue y solo me dejó. Yo prendo un blon, prendo otro blon. No se merece mi corazón. Que te vaya mal, que te sean infiel. Quiero que sufras, que te pongas en mi papel. Que te vaya mal, que te sean infiel. A un par de amigas de ella ya me las follé. Ya me las tiré, no te mentiré. Primero a la hermosiputa de la Salomé. Después yo no sé cómo y cuándo fue que Larisa, tu mejor amiga, dijo ven. Yo fui, se lo metí. Como que el mundo se iba a acabar, fue así. Ya quería dejar a su novio por mí. Ya no uso el Cora desde ayer, Maggi. Lo presentía desde el inicio, que iba cayendo pa'l precipicio. No quería despertar de este sueño. Hoy siento frío, prendemos un leño. Estoy pensando en mi habitación. Ella se fue y solo me dejó. Yo prendo un blon, prendo otro blon. No se merece mi corazón. Que te vaya mal, que te sean infiel. Quiero que sufras, que te pongas en mi papel. Que te vaya mal, que te sean infiel. A un par de amigas de ella ya me las follé. Flaco problema.